Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Adoración al Señor. Esdras 3:11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Ha sido interesante aprender durante estos días el equilibrio que debe existir entre la reverencia al cantar y la alegría al cantar, y el objetivo que tiene el canto en la adoración y en el culto. Y hemos dicho que es muy delicado mantener esta línea de equilibrio entre reverencia y alegría, porque no cantamos para un velorio, sino en un velorio. Cuando estamos adorando al Señor no cantamos como para un velorio. Pero tampoco esa alegría puede convertirse en un desorden emocional que distorsione el centro que es la gloria del Cordero. Así que sí podemos cantar con reverencia y sí podemos cantar con alegría porque cantamos con nuestra mente racional y elevamos nuestras emociones al Señor. Pero debemos tener mucho cuidado en que ese equilibrio pueda mantenerse. Esta adoración fue particularmente muy especial porque la música jugó un papel muy importante en el centro de esa misma adoración, y era recordar que nada, absolutamente nada de lo que tenemos, de lo que había sido con Israel y de lo que vendría en el futuro, sería posible sin el autor del sacrificio, sin el Cordero, sin Cristo. Por eso la mente del adorador era llevada a la cruz, era llevado al sacrificio, a recordar que había un Dios amante, que había una majestad del cielo con sus ángeles, con sus querubines, con sus serafines resplandecientes, que se unían a esa misma alabanza para recordar que un Dios amante y lindo a través de Cristo era nuestro Salvador y nuestro habilitador diario para la obediencia. Debemos tener equilibrio en esta adoración. La mujer samaritana le preguntó a Cristo en dónde deberían adorarse, si en el monte Gerizim o en el monte de Sión. Y el Señor le dijo, eso está claro, hay que adorar en Jerusalén. Pero dijo, eso es temporal, porque vendrá el día en donde Dios se va a encantar, a gustar y a regocijar en los que adoran de manera verdadera. ¿Y cuál es la manera verdadera de adorar? Y él dijo, los que le adoran en espíritu y en verdad. Lo que quiere decir Cristo con adorar en espíritu son todas mis intenciones, todas mis inclinaciones, todo mi ser dispuesto a adorar al Señor, decirle, aquí estoy para cantar, para leer tu palabra y para orar. Pero en verdad es que todo eso que canto, que leo y que oro, se convierta en una realidad en mis acciones a través del poder del Espíritu Santo. Por eso hablamos de una relación salvadora. Es una relación para que me salve. Este concepto ha empezado a hacer mella en mi mente, porque reconozco que me falta más relación salvadora. Ha sido una relación en otros términos. Pero quiero ser consciente de ahora en adelante, al cantar, al orar, al leer la Biblia y hablar con la gente, que necesito una relación salvadora. Porque el primero que debe ser salvo soy yo, y luego los otros. Mantenga su mente enfocada en lo que es el punto de la adoración. La música no es el centro del culto. La alabanza no es el centro. Cristo es el centro. La música prepara nuestra mente para el sacrificio. Y si la música está logrando ese objetivo, y luego quien abre la palabra habla en concordancia con esos objetivos, entonces la adoración agradará al Señor. Que Dios nos bendiga. Hemos disfrutado una semana de la adoración al Señor y nos veremos en nuestra próximos audios para seguir aprendiendo de Esdras y de Nehemías. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.